María Alejandra Migoya, de Argentina, nos acompaña para hablar sobre el concurso de ilustración científica, dibujo botánico y fotografía botánica. Esto se desarrolla en el marco del 12º Congreso de Botánica, que se lleva a cabo en la Casa de la Cultura. Muy buenos días, María, bienvenida. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a conocer ahora sobre este mágico mundo de los concursos, que vendría a ser también una motivación y una inspiración de una larga historia. Sí, es cierto, es una posibilidad de visibilizar lo que hacen aquellas personas dedicadas a la ilustración naturalista y a la ilustración científica, que son actividades que se suelen desarrollar en marcos que a veces, al ser científicos, son más herméticos para el público en general. En los congresos se suele visibilizar esta actividad desde el punto de vista visual, que no trabaja con la parte escrita, sino con discursos visuales, que implican imágenes que a veces son muy atractivas, pero que para los científicos son parte habitual de su trabajo, ¿no es cierto? María, ¿y qué diferencia hay entre lo naturalista y lo científico? Bien, correcto. Me parece muy interesante que usted haga esa pregunta, porque justamente lo estábamos charlando con algunas otras personas también. La ilustración científica es parte de la expresión que refleja las ideas de los científicos dentro de sus trabajos de investigación. También se desarrolla en actividades en los museos, en trabajos para público en general, en revistas de divulgación, en libros de biología, por ejemplo, y de distintas áreas dentro de la biología. En cambio, lo que es el arte naturalista quizá no tiene la precisión, el respaldo científico, puede o no tenerlo, a eso me refiero. Quizá no tiene tanta información tan detallada y puede ser que utilice diferentes técnicas en la aplicación o en el desarrollo de los originales. Entonces, es parte de información que puede ser la misma, que por ejemplo puede ser que representen la misma planta en una ilustración científica botánica que en una ilustración naturalista, pero normalmente la ilustración naturalista es más llamativa, más atractiva, quizá trabaja por ejemplo en colores, cuando en los trabajos de taxonomía es obligatorio trabajar en blanco y negro, es la importancia de la línea que define las estructuras. Entonces, quizá las ilustraciones científicas a veces son más como más duras, aunque tienen una enorme estética también, pero la parte estética, digamos, el hacer los trabajos por la belleza misma no es el primer móvil de la ilustración científica, sino que es la información para el científico. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que más bien serían unos aficionados? ¿Entran dentro de este concurso? Sí, en este concurso se ha abierto para ambas ramas porque incorporaron esta rotulación de dibujo científico. Entonces, ahí tenés las dos ramas y gente puede participar, gente que tenga más experiencia, menos experiencia. Sí, está abierto a las dos corrientes y también a la fotografía. Una de las historias que también se conoce es de Anna and King, que fue una apasionada también por la biología, por tomar ciertas fotografías, al que se unió su esposo y lo hizo de forma científica, y que ha servido también de motivación y de inspiración, como las de Carles Bronfeld, donde pasó al mundo de la arquitectura también, y quizá para aquellas personas que estaban haciendo diseños en ventanas, utilizaron estos diseños para trasladarlos a la artesanía o al arte. Sí, exactamente. A lo largo del tiempo, entiendo que los límites de una actividad y otra no estaban tan definidos y, por ejemplo, en el tiempo de los del siglo XVII, XVIII, los viajes de los naturalistas, donde siempre llevaban ilustradores científicos, que en ese tiempo no se llamaban así, sino que eran artistas, porque no estaba la fotografía, entonces el aporte que ellos hacían era dibujar las plantas, los animales, los ambientes y traer una impronta de esos nuevos lugares, por ejemplo, del Nuevo Mundo al Viejo Mundo. Y en relación a lo que usted me dice, aquellos que quizá eran artistas y estaban vinculados con los científicos, hacían dibujos, pinturas, que eran muy estéticos, muy hermosos, y hubo tiempos en los cuales se hacían, por ejemplo, en Francia, para los empapelados de las paredes, para las ropas. Entonces, esas ilustraciones, representaciones del mundo natural fueron muy atractivas, se aplicaron al Art Nouveau, al arte de los pósters, de la información gráfica, y entonces de alguna manera esa ilustración que tiene un respaldo científico o pretende tenerlo, se aplica a otras áreas como usted ha descrito, como puede ser también la fotografía. Una de las cosas que también se dice es que de alguna forma este arte de presentar la pintura y la fotografía en la botánica no se extingue, sino que sigue acompañada de las nuevas tecnologías. ¿Cómo mira usted esto? Sí, muy interesante lo suyo y actual realmente. Ha sido un cambio enorme desde los tiempos en los cuales, por ejemplo, le puedo decir desde la experiencia personal para que sea comprendido. Uno hacía un original, llámese un trabajo, en mi caso, de tinta sobre papel vegetal o sobre papel blanco, o antes se hacían grabados, en fin. Cuando el trabajo tenía que ser publicado, se entregaba el original a la imprenta. Muchas veces se perdía ese original, no se le daba ninguna valoración o muy poca en relación con recuperarlo. En fin, pasado el tiempo, cuando la PC se desarrolló y se incluso llegó a las casas, ya se hubo una realidad tecnológica que atravesó la actividad. Entonces, hoy en día, si yo tengo que hacer un trabajo original, ya no entrego el original, sino que tengo que entregar el archivo digital. Entonces hay una transferencia de lo artesanal a lo digital, incorporándome con mi trabajo a la interfaz digital y terminando en un archivo digital. Entonces, ese tránsito para mí fue interesante. Yo tomé curso con un ilustrador, Edgardo Solas, que es ilustrador en otra área, trabajaba para Disney, con estándares muy altos. Tomé curso de Photoshop con él, Adobe Photoshop. Entonces, lo trasladé a lo que yo utilizo. Entonces, yo puedo digitalizar y tener el dominio, técnico, para que aquel original que yo hice sea lo más igual en el archivo digital. Y puedo utilizar, ha permitido estos adelantos técnicos han permitido que técnicas, lo que se llama a tono continuo, para que ustedes tengan una idea, los que no están en el tema, por ejemplo, acuarela, grafito, todo lo que sea una continuidad tonal, se puede desarrollar en los originales con más facilidad ahora y con total amplitud y creatividad, cosa que antes de la PC no se podía porque se trabajaba como eran los grabados, a medio tono, es decir, con trama y fondo, rayitas, puntitos, textura, y había que tramar las imágenes porque si no en la imprenta había que hacer un paso más de tramado y las impresiones eran más caras. Eso ha quedado en el tiempo y se mantiene hoy en día. De hecho, yo trabajo con técnica de punteado y eso implica algo parecido a lo que eran los grabados antes y que se sigue manteniendo ahora. Bueno, hay mucho que contar sobre este concurso que se está desarrollando aquí en la Casa de la Cultura en el 12º Congreso Internacional de Botánica. Y si usted quiere conocer más detalles, aquellas personas que quieren participar en este concurso de pintura y de fotografía, pues las bases, ¿dónde las podemos conocer, María? Están en la página web del Congreso Latinoamericano de Botánica. Lo único que en este punto ya ha cerrado la posibilidad de la participación. Los encargados acá en Quito han hecho bajadas, es decir, impresiones de varios de los trabajos, los cuales conforman una pequeña exposición que hay en el primer piso del teatro donde se desarrolla el congreso en este momento. También las obras están online, y lo que sí se puede hacer es entrar a la página del congreso, ir a la parte de Facebook del congreso, donde hay un link que permite que sea que cualquier persona vote las obras de los distintos participantes, lo cual va a redundar en un voto del público que se hace por la votación online. Paralelamente va a haber un voto por jurados, que bueno, eso todo va a terminar el día 26 al finalizar la jornada con la premiación. Bueno, así que ingrese a la página del 12º Festival Internacional de Botánica, ahí usted, el Congreso de Botánica, y ahí puede usted dar su voto para todos los fotógrafos de pintura, fotografía, y ayuda a decidir también al jurado que está ya listo y venga a conocer todo ese trabajo. De pronto usted es un aficionado, le gusta esto, para que se vaya preparando ya para las próximas jornadas. Queremos agradecer a María Alejandra Migoya, que nos visita desde Argentina y que precisamente hoy nos ha estado hablando sobre la ilustración científica, dibujo botánico y la fotografía botánica y esa vinculación que tienen estas herramientas con otras ciencias.